acompañados por Germán Ejarque. Acaba de finalizar la votación. Cuéntenos, Germán, qué es lo que sucedió dentro del recinto con respecto a respetar la orden de mérito y cuál fue el resultado de la votación. Bien, desde el sector de Cambia Mendoza, sin poder explicarlo, la verdad que yo creo que se les caía la cara de vergüenza, no pudieron explicar por qué ellos querían que aquel que había quedado tercero en orden de mérito resultara electo primero. Quedó claro que lo único que había era un mandato partidario de bancar a toda costa la continuidad del actual defensor, un reconocido militante de la Franja Morada, para tener un espacio donde seguir ocultando, encallando aquellas denuncias que tanto las personas con discapacidad como sus familias han venido haciendo. No se logró los dos tercios por ninguno de los postulantes. No dejaban entrar a la gente, si bien la Asamblea era pública, pretendían hacer esta decisión de espaldas a la sociedad. Después no querían votar en forma nominal. En cambio, hoy en día sabemos con nombre y apellido quienes decidieron vulnerar e ignorar este orden de mérito. Con muchos de ellos hablamos antes y me dijeron que reconocían que yo era el mejor preparado para el cargo, pero ellos debían seguir las órdenes que les dieran desde el partido, desde el bloque. Así que bueno, es triste y lamentable que esto pase, y aprovechan que esta falta de decisión para que continúe el actual defensor, que es a quien ellos proponían como defensor. El resultado de la votación fue 42 y 42, 42 para usted y 42 para González. ¿Cómo continúa esta votación, esta elección? Por lo que tengo entendido, van a convocar a otra asamblea, pero yo creo que las posturas son muy rígidas. Por experiencia sabemos que el gobernador jamás ha recapacitado cuando la gente se lo pide. Vamos a intentar, y me incluyo, la persona con discapacidad, tratar de que entren en razón, que entiendan el daño que están haciendo a las familias con este tema. Va a haber otra votación y bueno, estaremos presentes. Seguramente van a ser más duros y tal vez hasta impidan que entremos a presenciarlo. Muchas gracias, Germán. Gracias a vos. Germán, un minuto. Eduardo, ¿sí?